Marcos Delgado, Pablo Martínez te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, para vos y para todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, venimos un poco reflejando estas tareas, muy particular la situación porque este proyecto de incubadoras arrancó allí antes de la crisis sanitaria, bueno, ahora muy particular, me imagino que ustedes también deben de estar pasando por una situación de adaptabilidad todo el tiempo, cada 24 horas. Marcos, contanos un poco sobre Rompecabezas Cooperativa de Contenidos, ¿cómo dieron esos primeros pasos para llegar a ser una cooperativa? Bueno, antes que nada, nosotros como personas creo que siempre tenemos la opción de saber que la economía solidaria, social, esta economía que muchas veces es difícil transmitirla, sabíamos que nosotros cada uno estábamos ya inmersos en todo eso, entonces la conformación de la cooperativa fue una consecuencia. Arrancamos por un lado, bueno, con uniéndonos a ya un equipo de trabajo hecho, te estoy hablando ya desde de un producto ya consumado que era Radio con Aguante, que ya tiene casi 4 años de vida, junto con un portal de noticias de opinión que se llama Noticias de Ayer, y ahí arrancamos con el proyecto de la cooperativa, ¿no? Este equipo de comunicación que se propone de alguna manera juntar distintas piezas de la realidad, por algo lo de rompecabezas, y bueno, contar desde diferentes puntos de vista y de diferentes ámbitos de la comunicación esta realidad que a veces no nos quieren mostrar o que nos cuesta también encontrarla, porque eso también es algo que con lo que nos encontramos muchas veces, está la realidad y la realidad, ¿no? Aquella que a veces es complicada de verla en los grandes medios de comunicación, pero que salimos a la calle y lo hacemos todos los días. Bueno, sí, en los últimos tiempos también tenemos muy presente esto de chequear y desmentir un relato de la realidad. Claro. ¿No? Que se ha sumado también con mucha presencia. Y en este caso, ¿por qué decidieron ser cooperativa de trabajo? Porque podrían haber sido otra cosa, digamos, como grupo de autogestión. Bueno, yo te voy a dar una opinión totalmente personal. Primero, en realidad te voy a dar la colectiva. La colectiva es porque realmente creemos en esta, en este tipo de economía, creemos que otra economía es posible. Y la personal, creo también que como laburante de medios de hace mucho tiempo, te das cuenta que es un nicho bastante apretado y en el que es, digamos, como ir en un transporte público en hora pico, o sea, es muy difícil meterse. Entonces, creo que también es posible hacer otro tipo de vía, otro tipo de transporte para llegar a ese objetivo. Y creo que la cooperativa es un poco eso, ¿no? Tratar de encauzar el objetivo que tenemos en un marco de compañerismo, de igualdad, sin patrón, y donde todos tiramos para un mismo lado. Entonces creo que conjugamos todo eso en este equipo de comunicación, teniendo la radio online nativa, el portal de noticias y también brindando servicios de comunicación como Community Manager, que hoy por hoy son también las fuentes de ingreso que tenemos. Y eligieron una radio online, imagino yo, por las virtudes, en primer caso, de la accesibilidad, lo inmediato como para en este caso concretar, ¿no? Sí, por un lado eso que decís, y por el otro porque ya veníamos teniendo experiencias en diferentes productos radiofónicos online, y sobre todo porque, claro, la radio online lo que te da es la posibilidad de técnicamente ser mucho más accesible y tener un abanico, un espectro que por ahí otros medios no te lo dan, y es un universo que falta explorar muchísimo, que le falta todavía bastante legislación, y también estamos atrás de eso, levantando la bandera de la legalidad, de poner las cosas bien sobre la mesa, porque sabemos que es un nicho que todavía falta explorar y que atrás también hay un gran negocio de parte de los grandes proveedores de la banda ancha. Uh-huh. Entonces, sabemos que también hay que pisar terreno y que hay que ganar espacios en la comunicación popular. Uh-huh. ¿Y cómo se conforma la carta de presentación, como se dice habitualmente, el menú de esa emisora, de esa radio? Porque bueno, qué sé yo, tenés emisoras que están al aire y tienen una programación de 24 horas y construyen de alguna manera su grilla de programación, y en este caso, ¿ustedes también emiten 24 horas? Emitimos 24 horas, sí, funcionamos como cualquier otra emisora de frecuencia, o sea, nuestro espíritu va también por ese lado, mucha información, mucha actualidad, y tratamos también de conformar un equipo de producción para que todo lo que entra, toda la información que entra pueda estar salvada, uh-huh. Es decir, que pueda darse a conocer. Y conformamos de algún modo un equipo con todos los programas, porque son los que nos nutren de contenido, y nosotros lo retribuimos no solamente con difusión, sino también apoyando en la producción. Y eso es un laburo muy minucioso, muy de hormiga, que se hace todos los días, que cuesta obviamente, y cuesta mucho más cuando también por ahí... como es algo que te decía antes, falta también un poco más de apoyo por ahí, no solamente estatal, sino también privado, también que confíen un poco más en este tipo de proyectos como para que se puedan solventar en el tiempo. Uh-huh. Están en un espacio cultural además, ¿no? Sí, además estamos en el espacio cultural Nuestra América, un lugar que alberga muchísimos compañeros, que hace ya casi poquito más de un año tiene existencia. Estamos en el barrio de Almagro, en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí conjugamos también, junto con otra cooperativa, un espacio de contenido también, que bueno, obviamente en este tiempo lamentablemente cerró sus puertas. Obvio, y sí. Y se hace difícil la vuelta cada vez más, porque uh-huh. No creo que eso va a ser lo último en volver a la normalidad. Así que de alguna manera también el centro cultural de alguna manera está abierto gracias a la radio, y la radio también se nutre, tiene techo gracias a eso, así que es una linda comunidad la que armamos. Bueno, debe ser también un espacio de conexión, de imagino yo también la búsqueda de identidades con un barrio, porque uno está en un lugar también, ¿no? Sí, tal cual, y es un barrio también que es un poco reacia a cierto tipo de cultura, pero también estamos pegados a otros barrios donde la diversidad cultural es enorme. Entonces, por un lado, eso nos entusiasma porque encontramos un montón de colores en todo eso, y eso también está buenísimo. Así que quien quiera visitarlo, estamos en el barrio de Almagro, en Perón 3390. Obviamente ahora no van uh-huh. a encontrar absolutamente nada, pero la invitación está hecha cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Cómo son las redes sociales? ¿Cómo escuchamos allí Red Cadere? ¿Cómo escuchamos Red Radio con Aguante? ¿Forman parte también de una red de radios online? Sí, bueno, nos pueden encontrar en las redes como Rompecabezas Cooperativa de Contenidos. Uh-huh. La radio la buscan como Radio con Aguante en todas las redes sociales, y el portal de noticias, Noticias de Ayer. Uh-huh. Formamos parte, sí, con la radio de Cadero, que es la Cámara Argentina de Radios Online, también una cámara de muy reciente creación, que propone profesionalizar el medio, el sector, y bueno, brinda constantemente capacitaciones, e incentiva también a las radios asociadas a conformar equipos de trabajo y bueno, una de los objetivos que se propuso y que lo pudo lograr es lograr finalmente que el 19 de agosto sea declarado el Día de la Radio Online Argentina. Uh-huh. Así que en consonancia también con el centenario de la radio, que es en agosto de este año, el 27, tenemos un mes bastante movidito, virtual, pero uh-huh. movidito al fin. Bien, me imagino que el año también, viendo para dónde nos lleva, ¿no? Y para dónde queremos ir. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Todo esto, bueno, como a todos, ¿no? Nos encontró parados en una línea muy muy delgada. Veníamos de unos años bastante vapuleados en todo sentido, no solamente en la comunicación popular, sino también en todo tipo de emprendimientos. Así que, bueno, esperamos que esto, con todo esto, podamos salir fortalecidos. Te mando un abrazo, Marcos. Gracias por la charla. ¿Eh?